Amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y si la ven, amigos, díganle.